decirte que te quiero, yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí, yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño, yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño. Te quiero, amor. Claro que sí. Siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te juro que siempre te recordaré. Siempre te amaré, te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré. Góstalo. Sí, sí, sí, sí. Yo no sé cómo decirte que te quiero. Que te quiero, yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí. Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño. Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño. ¡Rico, nena! Siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. Siempre te amaré, siempre te amaré. Te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. Siempre te amaré, siempre. Siempre te amaré.